Pues vamos con Citroën, vamos con Citroën. Mira, este es un bonito nombre, pero bueno, no sé cuál va a dar Alfredo. En cualquier caso hay otro muy bonito, que es el Citroën Berlingo, con mirror screen, cámara de visión trasera, Active City Brake y Connecting Box con Bluetooth. ¡Manos libres! ¡La caña de España! ¡La caña de España! ¡Sí, señor! Si alguna vez te has preguntado cómo diferenciar un gran profesional de otro menos grande, pues el que es bueno, el que tiene el Citroën Berlingo. Disfruta de tu trabajo con el líder Made in Spain. El Citroën Berlingo número uno en ventas y el número uno del encuentro. ¿Quién ha sido, Alfredo Martínez? El gol es el rey supremo del fútbol, la máxima expresión. Dos goles marcados por Luis Suárez. La caña del partido, la caña del gol, el uruguayo Luis Suárez. Radio Estadio.